Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa culinario Entre Fogones. Aquí Cloti Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión os daremos una nueva receta y os explicaré sobre el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa daremos la receta de cómo preparar unas buenísimas torrijas. Para ello contamos con José del Val, que nos hablará del origen gastronómico de las torrijas, y con David Pires, que nos hablará del origen del pan. Hola David, hola José, ¿cómo estáis? ¿Preparados para este gran reto? Preparados. Preparados. Pues venga David, ¿qué nos tienes que contar del origen del pan? Es curioso cuando conoces cómo se ha creado algo. En el caso del pan, fue pura casualidad y el motivo, un olvido. Por el neolítico, un antepasado nuestro que ya conocía las semillas y los cereales, sabía que al triturarlos y mezclarlos con agua obtenía una papilla. Papilla que un día olvidó de tomar. Al volver se había secado, adquiriendo forma de torta. Esta sería la primera forma del pan. Después de eso, el pan ha ido sufriendo a lo largo de la historia modificaciones, desde el pan integral al pan blanco que llegó con la industrialización. La harina molida se estropeaba enseguida, pero si se le quitaba el germen y la casquerilla, esto no sucedía. Por eso, actualmente se consume tanto pan blanco. ¡Qué interesante, David! Ya sabemos algo más del origen del pan. Pues seguimos en este programa Entre Fogones, hoy hablando de las torrijas, ahora que se acerca la Semana Santa. Aquí llega José, que nos cuenta el origen gastronómico de las torrijas. No se sabe con exactitud en qué momento comenzaron a elaborarse las torrijas tal y como hoy las conocemos, pero se cree que este postre se remonta al siglo XV. Fue en varios conventos de Andalucía, durante la Edad Media, donde las monjas decidieron aprovechar el pan sobrante y preparar un dulce que aliviara un poco el duro ayuno de la cuaresma. Poco a poco se extendió la receta entre el resto de la población, primero a los palacios y las familias ricas, y después al resto de los hogares, convirtiéndose en el postre casero por excelencia para conmemorar la Semana Santa. También se usó como alimentación para recuperar a las parturientas por su alto aporte energético. Las torrijas, al igual que la Semana Santa, representan la vida y muerte de Jesús. Según el rito católico, el pan es el cuerpo de Cristo, que muere en este tiempo del mismo modo que la base de las torrijas es pan muerto. La leche, los huevos y la fritura se entienden como los baños necesarios para que el cuerpo resucite y dicha fritura refleja el sufrimiento del Señor. Se produce la resurrección del pan muerto y de ahí su consideración de postre divino. En aquella época, la elaboración de las torrijas variaba bastante en función del lugar donde se realizaran y del poder adquisitivo del cocinero. Las familias más ricas, por ejemplo, solían realizarlas con la mejor leche, las rebozaban en huevo, las doraban en aceite y después espolvoreaban el azúcar y también la canela. En los hogares más modestos, a veces las torrijas se realizaban sin huevo y la canela era sustituida por almíbar. Fuera de las casas también se consumían torrijas. En las tabernas era un postre que se servía a los clientes durante la cuaresma, pero en este caso, en lugar de utilizar leche, el cocinero bañaba el pan en vino y una vez frito le espolvoreaba azúcar en polvo. Actualmente existen muchas variedades de torrijas, en función de la región, la calidad de los ingredientes o las cantidades que se utilicen. Uno de los aspectos básicos es el pan, que puede ser pan duro casero o un pan especial para torrijas, que ya se vende en cualquier supermercado. Del pan depende en buena parte la consistencia final del postre y también el sabor. A partir de ahí, los hay quienes prefieren bañar la torrija en vino en lugar de leche, los que aderezan la torrija con miel, los que utilizan almíbar con limón o naranja, los que prefieren simplemente la canela y el azúcar. Para gusto se hicieron los colores. ¡Qué hambre me está entrando, José! ¡Qué interesante todo lo que hemos aprendido del origen de las torrijas! Ahora seré yo la encargada de daros la receta de cómo preparar unas deliciosas torrijas. Cojan lápiz y papel y apunten. Vamos a dar la receta para unas 6 personas aproximadamente. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una barra de pan del día anterior, 4 huevos, 1 litro de leche, una taza de azúcar, un trozo de cáscara de limón y otro de naranja, una ramita de canela en rama, canela en polvo y aceite para freír. Para empezar a preparar estas estupendas torrijas, empezaremos cortando el pan en rebanadas de 1 centímetro de grosor más o menos. Acto seguido, ponemos a hervir la leche junto con la rama de canela, la cáscara de naranja, la cáscara de limón y el azúcar. Después, cuando esté caliente, la retiramos del fuego removiendo bien con una cuchara de madera. La dejamos que se enfríe y seguidamente en esa leche vamos a empapar bien las rebanadas de pan. Luego en una fuente batimos bien los huevos. Una vez empapadas bien de leche las rebanadas, las pasamos por el huevo. Por último, en una sartén ponemos aceite en abundancia a calentar. Cuando esté bien caliente, vamos echando las torrijas, dándole la vuelta por los dos lados. Cuando estén doraditas, las sacamos y las echamos sobre el papel de cocina para quitarle el exceso de aceite. Como remate final, espolvoreamos o pasamos las torrijas por una mezcla de canela y azúcar. Y así tendremos listas las torrijas para llevarlas a la mesa. Espero que os animéis y que las hagáis en vuestras casas. Nos despedimos David, José y Cloti, que es la que os habla. Escuchen nuestros podcasts a través de nuestro blog flmradio.com. Un saludo y hasta el próximo programa.